No te mortifica que yo tenga el alma herida, a ti no te mortifica que yo tenga el alma herida. De lo que tengo yo, ay, yo no sé dónde me duele. Que no me mata Dios, ay, si Petrica no me quiere. ¿Qué es lo que pasa, Petrica? ¿Qué es lo que tiene en mi vida? ¿Qué es lo que pasa, Petrica? ¿Qué es lo que tiene en mi vida? A ti no te mortifica que yo tenga el alma herida. Conocí a Petrica, quedé enamorado y contento. Yo quisiera ser la brisa, ay, pa' juguetear con su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa, Petrica? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? A ti no te mortifica que yo tenga el alma herida. A ti no te mortifica.